Django León Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuenta la leyenda que la línea divisoria que divide a Ciudad Juárez, mejor conocida como la vía del tren. Así es, en la mera línea divisoria que divide. Nemo que saque montar, Nemo que multiplique, cabrón. Yo. Ah, vale, vale, ya. No, no. Va. Joder. Bueno, pues ya. Uno, dos, tres. Perdón, pero no te quise pisar, güey. Cuenta la leyenda. Nadie sabe, nadie supo la típica pero triste historia del hombre de la cachurra. Esa madre no está grabando. No. Seguimos hablando. Escarrucha. No, dijo Darame que era cachurra. Bueno, pues. En ese momento el hombre de la cachurra recibió un mensaje de texto. Moderno, cabrón. La historia de la cachurra era un asesino entre Juárez y El Paso. No, un asesino. Ah, no, ¿qué era? Era un secuestrador. Ah, era un secuestrador. Ah, entonces, ¿por qué hablas así, güey? Debe ser... No sé, güey, tú pensaste hablar así. Pues fíjense que por allá, por el año, así debe ser mejor. Bueno, el hombre de la cachurra. El caso es que cada medianoche, el hombre de la cachurra se aparecía. ¡Cada medianoche a las meras 12! Y borracho que había tirado en la calle, lo levantaba en su cachurra. Se lo llevaba ya a la cima del cerro. Y arriba, ya estando arriba. Y arriba del ser. Matarile. Esa es una leyenda más. Me la contó mi compadre porque dice que una vez que estaba fuera de una cantina bien hebreo. Ya platicando con elefantes rosas y pitufos y todo. Ándale. Y de pronto veía así como al final de la calle una luz y veía a alguien que, una sombra que se aproximaba. Con una carrucha. Una carachurra, digo, una carrucha. Y en un parpadeo así, lo veía cada vez que parpadeaba, lo veía más cerca. Y más cerca. Era una bañín desvelada. Y cada vez más cerca. Cuando de pronto ve todo oscuro. Y cuando abre los ojos, nada más ve un cielo estrellado. Y siento como que el suelo se le mueve. Y escucha. Ah, cabrón, está descompuesto ese caballo. Se desvieló. No, lo que pasa es que el güey se dio cuenta. Y ahí va arriba de la carrucha. De la cachurra. Digo, la cachurra. Y le decía, compa, espérese. ¿A dónde me lleva? Y el otro güey le decía, le dijo la chinga, ¿cuál te llevo, güey? Ya te traigo. Lo que no sabía es que ese güey se dedicaba a vender podcasts empanizados. ¡Horrible! Esta historia no tiene sentido. Exactamente. ¿Alguna vez el podcast ha tenido sentido? Nunca. Es así como empezamos. No, sí, una vez, pero... Se perdió el audio. Exactamente. El mejor podcast que se ha grabado se perdió. Bueno, así de esta manera tan mamuca ya empezamos. Este podcast, ¿qué es el número? 198. ¡Eso, chingado! Hoy, 6 de junio del año 2009, es el Django León Podcast sin Chuck Norris. Hoy por fin entendí por qué Jano casi no habla. Y es porque estar aquí en los controles te obliga a tener que estar viendo que no es, que si están hablando muy fuerte les va a... Pero Jano nunca escucha el podcast. No lo escucha. Como Aldo musicaliza con música de Cepillín. Nunca. Música de Cepillín, efectivamente. Ahorita le mandamos un mensaje de texto a ver si iba a venir, ¿no? No respondió. Te voy a buscar como el T-1000 hasta que pagues por tu Cepillín. Infamia. Sí, de hecho se me hace que a lo mejor por eso no vino, ¿eh? Bueno, vamos a las presentaciones. Hoy tenemos aquí al señor Mike Jauregui, que nos va a hacer las presentaciones. Ah, yo. Bueno, sí. Okay. De aquella esquina tenemos a el güero de fuego, Adrián Dorame. Ah, buenas noches. En esta esquina, bueno, enseguida de Drame, tenemos al técnico de sonido, Ángel García. Buenas noches. Enseguida del ingeniero, tenemos al otro ingeniero, civil, de diseño gráfico. Agrónomo. Y tengo una cachurra, ¿eh? Banquetero, maestro. Adrián Gabriel. Bueno, Miguel ya lo dijo todo. Luego tenemos a Toño Ramos. ¿Qué hijo? No, perdón. Ah. Tenemos un invitado. Un invitado, este... sorpresa. ¿Quién es? Invitado. Aquí José Alberto reportándose. ¿Y tú qué haces aquí, oye? ¿O qué? No sé, solo estaba la puerta abierta y entré. Ah, qué chido. Vino a ocupar el espacio que ocupaba durante todas las semanas en el sillón jugando. No, lo que pasa es que como no vino Chuy hoy, este... Son Chuy Beto, placement. Beto nos va a reemplazar a Chuy y nos va a dar deporte Beto. Es un Chuy placement. Sí, no. Sí. Claro que sí. ¿Qué no? No soy bueno con los deportes. Son dos minutos de E3 con su buen amigo Beto. Mira, no, con que hablen no de deportes menos de fútbol, porque al revés, aquí hablamos de deportes, pero es puro fútbol. Sí, no, de hecho, el chiste es que también participen en la discusión que vamos a tener sobre el E3, porque vamos a hablar del E3. ¿Es un deporte? Sí. Mayor League Gaming. Toño, por allá, ¿qué tienes? Hola, ¿qué tal? Miren, acá tenemos en la sala VIP. Tenemos por allá a Leslie Valenzuela. Hola, buenas noches. Y acá de este otro lado, Ceci Vázquez. Buenas noches. Un gusto, mi nombre es Antonio Ramos y los dejo con el señor Mike. Gracias por el reporte, desde las calles de Ciudad Juárez. Gracias, Toño. Cuidado con los militares. Ay, tenemos a... Bajan. Ay, sí, güey. Baja el camión. Tenemos a Serge Morales. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo de buenas noches te salió muy natural. Buenas noches, estoy machicando chicle. Buenas noches, ¿qué tienes? Bueno, pues, ¿qué onda? Pues ya, aquí estamos, señores. Sí. Ahora sí vamos a leer comentarios porque son muy poquitos. A ver, comentarios. Viene. Ok, vamos a ver, primero leo los comentarios, déjame ver. Tenemos a David H. dice, primero en bajarlo, y lo bajó el 5 de junio a las... a las 3:41 AM. Ah, caray, de la mañana. Wow. O se levantó muy temprano o no durmió. El podcast. Dorito dice, Dorito dice, entonces primero en escucharlo en Windows Media Player. ¿Qué tienes que decir al respecto, Dorame? Dorame está en otra dimensión. No, olvídalo. Para los que no pueden ver a Dorame en la webcam, está jugando. ¿Ahora qué videojuego estás jugando? Ah, Manakemia. Ok, Mana, tiene como hobby. 4 audífonos puestos. Estoy oyendo el podcast y estoy jugando. Y a la vez estoy oyendo el iPod. Oye, es que Dorame tiene una enfermedad que se llama ADDA. ADDA. Adrián Dorame, déficit de atención. Sí, déficit de atención doramesco. Ok, BHD dice primero en el E3 primeros posts. Dorito dice primero en decir que este podcast estuvo bien hecho, estuvo hecho en mi casa. Sí, y con soundtrack de Cepillín ahí, disculpen. Perdón. No sé. De veras, perdónenos. Pero ¿qué tienen en contra de Cepillín, eh? Perdón, Cepillín es una de las reliquias de México. Y déjate, digo que yo tenía México. Ese disco cuando era niño. No, yo también. Ajá. No, pero también. Definitivamente hay que pedir perdón. ¿Pero por qué? Hacía cosplay Cepillín. Cepillín es bastante decente. Ajá. Se oía más la voz de Cepillín que la de... ¿Qué preferiría? Bueno, eso sí. Bueno. ¿Qué preferiría, Cepillín o Cristina Aguilera? No, Cepillín. Cepillín. No, ok. Depende de qué situación. Bueno, sí. Un saludo a Marte X que dice a huevo. Y lo podemos encontrar en martegod.com. Ah, ya tiene página web el Marte. ¿En serio? A ver. Wow, ahí la abrimos. Sí. Vimos. Oh, y Jason Gohan dice: saludos, mi gente changolionesca. Les aviso que ya está funcionando el chat original Giz y el stream de El Mundo Paranormal de Vane. También les recuerdo el nuevo horario del programa los sábados a la 1 AM en canal 5, xjtv.com. ¿Verdad? Saludos y que viva el remix Paranormal y en Exceso. Un saludo a mi compa DJ Son Gohan que se encuentra allá chambeando. Ok, lo dice que Chuck Norris bajó el podcast. Remixes bajos siempre. Ok. Chuck Norris lo bajó primero con el Buscaminas al momento que lo estaban haciendo. Ah, hijo. ¿Dónde está? Oye, sí, visiten martegod.com. Ahí tiene sus jales nuestro. Pero te redirecciona a DeviantArt, ¿no, hombre? Pero bueno, es una manera de empezar. Tiene un link al DeviantArt directamente. Tienen que checarlo. Perfecto. Excelente. Muy bien, señor. Significa que le está yendo bien. Ya puede pagar sus páginas web. Pues el DeviantArt es gratis. Ok, bueno, ¿qué más? Pues no sé, comenzamos. Pues mira, en esta ocasión vamos a hablar de algunas cosillas, entre ellas James Cameron y Ubisoft. No pregunten. No sé, a ver, Ángela, ¿qué nos va a decir? Lo que pasa es que esta semana fue el E3. Espérate. Es que... Y también va otro episodio de Ángel y su Wii. ¿Cuál otro episodio? Pues es que el primer episodio es James Cameron y Ubisoft. Pero eso no tiene que ver con el Wii. Relatado por ti y luego... Bueno, pero no es relatado por mí, es más bien sobre el E3. Órale, pues. Y luego vamos a tener sin spoilers con algo sobre David Carradine. Y luego lo de... ¿Esto no es spoiler? David Carradine se murió. Ángeles y demonios. ¿De Ángeles y demonios? Ok. Bueno, y luego Ceci nos va a hablar de Pink y de Madmatic. De Akira Toriyama, me imagino, otra vez. Órale, qué chido. Órale, pues. ¿Qué más? Una receta de cocina para empanizar podcasts. Uh-huh. Plátano. Sí, que sin cabrón. Tacos. y un burrito en un palo. Un burrito en un palo. Este, cuando dicen burrito se refieren a la comida. No, pues el... y cuando dicen palo sí, también se refieren a la comida. Pobre burro. Se imaginen sí. Lo que quieran, yo no sé. Para eso más bien hasta una paleta helada con sabor a burrito. Eso no sería empanizado, sería empanizado. Oye, un burrito, sabor paleta, no. Pero eso no sería un burrito empanizado, sería un burrito empanizado. ¿Sabes que también está empanizado? El E3, Ángel, por favor. Sí, el, no, el E3 está, está empanizado. Bien. Okay. Está crujiente. Crujiente. Esta semana acaba de ser el E3, ya bien. Y pues estuvo muy suave, o sea, anunciaron muchos juegos nuevos, anunciaron muchas cosas nuevas. Este, ¿con qué empezamos? Rápidamente. ¿Tú qué andas con James Cameron? Ah, no sé, Sergio lo escribió mientras estamos hablando de la conferencia de Ubisoft, antes del podcast. Bueno, eso es solo un ligero comentario, es Sí, lo que pasa es que hacen conferencias cada año de los diferentes presentadores. Y este año, se las pasaron por internet y ahí, como pues en mi trabajo no puedo verlas, la única que pude ver fue la de Ubisoft, que fue en la tarde. Y pues fue un fiasco porque fueron como 2 horas de conferencia y fueron como 45 minutos de James Cameron tratando de convencer a la gente de que su película de Avatar va a ser la cosa más chingona del universo. Y con esos 45 minutos me convenció de que no va a ser la cosa más chingona del universo. Así que... De hecho, ni siquiera... Porque lo único que hizo fue hablar de ello. No mostró videos, no mostró imágenes, no dijo... Y se supone que sale en 6 meses la película. En diciembre. ¿A poco en diciembre? Sí, sí. ¿Y nomás soltó 2 imágenes del arte conceptual y ya? Ajá. Sí, 2 imágenes del juego. De cámara con mucha pantalla verde. Y también 2 imágenes del juego. Algo está mal ahí. El juego está casi igual a la película, según él. Puta madre. Pues. Igual de malo. ¿Quién sabe? No es este juego. Lo difícil de esa película es que dice uno Avatar y se imagina la serie animada de The Last Airbender. Casi. Pero bueno. ¿Qué más? Por compañía, primero fue Microsoft, que anunció el Project Natal, que es una especie de realidad virtual que no le vemos uso. Ok, déjenme comentar un poco sobre eso. Project Natal es un dispositivo con 2 cámaras y un micrófono, que técnicamente lo único que hace es detectar el movimiento de todo el cuerpo, pero no lo sé, es como que una competencia a lo que es el Wii actualmente. Está bien loco. Sí, pero le falta más, no sé... Está muy fantasioso. Sí. O sea, si bajas el video de Proyecto Natal. O ¿cómo es? Natal Project. Y básicamente le hablas y te entiende todo lo que le dices y todo lo que haces. Y le dices, escaneame eso y te lo escanea y te lo pone en el juego. Sin ningún problema. Se tocó el mexicano hablando inglés. ¡Escánete for free! ¡Push the red button! Y el mendigo Brain Training no te entiende. ¡Torrent it! ¡Blue! El día que realmente Microsoft me sorprenderá será cuando ese juego pueda funcionar con un árabe que hable inglés. No, el día que realmente me sorprenda Microsoft es cuando esa cosa pueda jugarse con otra cosa que no es el mentado niño del Milo. Porque es lo único que mostraron al respecto. Un demo técnico muy bonito, pero pues no se le ve a una aplicación como para juegos. Sí. Y pues mostraron juegos casi puros multiplataforma y uno que otro. Está bien para la fiesta. Sí, sí. Juego de fiesta. Sí. Nintendo mostró Wii Fit Plus, mostró otro. Secuelas del año pasado. Puras secuelas de juegos del año pasado. Por cierto, también mostró lo que es el Vitality Sensor. Pero realmente, ¿quién quiere saber que se está muriendo cuando está jugando un juego? No, fíjate. Es que una buena parte del mercado del Wii son viejitos. Sí, sí, o sea. Durante muchos años hemos estado siguiendo esas noticias y resulta que en muchas casas de hogar han puesto Wii para que los viejitos jueguen Wii Sports y se diviertan. Entonces ahora imagínate jugando Wii Sports y te diviertes y aparte sabes que no te estás muriendo. Fíjate que hace mucho para Nintendo 64 había un juego de Tetris que tenía un sensor de corazón. Sí. Y si te ponías muy nervioso, iba más rápido el juego. Sí, te podías controlar tu pulso cardíaco mientras que el juego se ponía sí. Más difícil. Recuerda. Eso nunca llegó aquí. Con esto ya puede que. Por sí, sí. Pues vamos a ver qué sucede. Y también anunciaron el Metroid, de hecho, por Team Ninja. Y eso, con eso terminaron la conferencia de Nintendo. Retro, si no saben quién es Team Ninja, les vamos a dar un solo recordatorio. Ninja Gaiden, para el Xbox. Xbox. ¿Qué presentó Sony? Pues presentó su control nuevo también. ¿Cómo le podemos decir? Wii para PlayStation. Es un prototipo de un mando tipo Wii para PlayStation. Buen punto. Mira, en pocas palabras le podemos resumir el E3 así. Microsoft presenta lo que es Project Natal. No sé, detectar movimiento. Wii presenta el Motion Plus, además que el Vitality Sensor. Y Sony presenta lo que es Wiimote for Sony. No sé cómo llamarlo. En esencia. Ah, y es Cameron. Y Ubisoft presenta a James Cameron y aburra a toda la audiencia. Sí. Porque, o sea, su conferencia, insisto, 45 minutos de James Cameron. Quitaron como 3 juegos de la lista de lo que iban a presentar por no seguir se callaba, a James Cameron. No se callaba. No se callaba. Es imposible callar a James Cameron. O sea, si yo hablara como James Cameron, me la pasaría hablando todo este podcast y nadie me callaría en ningún momento. Porque me la pasaría hablando. Es muy fácil de arreglar eso. Sí, yo sé. Sí, no. Por cierto, para aquellos fanáticos de lo que es Kojima Productions, tenemos 3 noticias nuevas. La primera, se acaba de anunciar un nuevo Metal Gear Solid para 360. No, en serio. Otro más. Otro. Pero ese es rey. Pero ese también va a salir para PC, ¿no? No, es para PlayStation. Para PlayStation 3, sí. No. Aparentemente este juego no va a ser un espía. No sé, no es Raiden. No es exclusivo. Raiden no. Es un ninja, ¿no? Sí, va a ser como ninja. Sí. Además que también uno para el Sony PlayStation 3. De exclusivo para ello. Y además también tenemos Castlevania Lords of Shadows, que casualmente está desarrollado por él. No, está desarrollado por un estudio español. Bueno, ajá, y por una asociación por Kojima, sí. O sea, Kojima va a estar creo que supervisándolo, pero va a estar desarrollado por un estudio. No han de poner el nombre para que venda. Sí, obviamente. Originalmente el juego nada más iba a ser Lords of Shadow, porque así lo anunciaron desde el Tokyo Game Show, creo. Pero pues ya lo pusieron Castlevania, porque se parece a Castlevania. Ojalá no pase como Silent Hill 4, The Room, que originalmente iba a ser The Room. Que además tiene nada que ver con la cronología del... Sí. Y bueno, en su opinión, ¿qué fue lo que más les gustó de la E3? Rock Band The Beatles. ¿Sí? Los trailers. pero ¿qué juego? ¿Qué juego fue el que dijiste ese juego mejor de la E3? Yo quería ver Assassin's Creed 2, pero ya tengo siguiendo The Beatles Rock Band un rato y... ¿Sí? Yo en mi opinión, el mejor juego de la E3 fue Scribblenauts. Me gustaba por los memes. Me gustó, pero Mario ¿está Galaxy 2. Mario Galaxy 2 también. Metroid M fue una sorpresa. Muy fuerte. Metroid Other M fue una sorpresa. El nuevo Metroid. Yoshi, ya por. Para Wii. Yo con ver a Yoshi con Mario otra vez. Ya. Sí, de hecho. Y también sale con Yoshi en el New Super Mario Bros. Para Wii, ¿no? Vi screenshots donde salió con Yoshi también. Sí. Salió un New Super Mario Bros. Dos Mario Bros. Para el Wii. Uno New Super Mario Brothers y el Super Mario Galaxy 2. ¿Jugaste el de 10? Para que no digan es que no son hardcore. Pero es cuatro personajes. Multiplayer. Multiplayer. Se ve bien divertido, la verdad. A ver, tenemos un nuevo integrante, que es viejo integrante. Sí. Ah, buenas noches. Su nombre es Jano y viene desde lo profundo de su casa. No, de lo profundo del paso. Del paso. En su paso. Se tardó en llegar porque está muy ocupado con la mano Janocho. Sí, está. Con los enanitos toreros. Puta madre. Tardé. No, pero me tardé 20 minutos en pasar por ahí. ¿Pasar ¿qué? Por los enanitos toreros? ¿Qué? Por todos, ¿eh? Por o todos. Sea, un chingo, o sea. Brinqué. Pero, ¿cómo cuánto? ¿Como una hora, dos horas? Porque eso se me hace poco realmente para todos los enanitos toreros. 20 minutos para avanzar 2 cuadras. Ay, güey, estaba en la calle, güey. Está cabrón. Está muy cabrón. La ronca que no puedo. Pero bueno, a ver, explícanos, ¿cómo es ese rollo? Me vine por bueno, de camino para acá venía por el centro. Y está el espectáculo ahorita que es de los enanitos toreros de Torreón. Y me tocó la mera salida todo el desmadre y me quedé atorado a mitad de todo. Todo por un enano. Sí, me encantó la ponen a. ¿No, 7? Ah, y con Jenny Rivera. Y siempre me traen a Gloria Trevi y a Vicente Fernández, enanitos. Y ahora Jenny Rivera. Y actúan para que usted se le caiga. ¿Cómo? Se le caiga de la pura risa. Los calzos. ¡Oh, de la risa! Pero bueno, aquí tenemos ya el compañero, menos mal, porque demostró que no eran oponentes de altura. Bueno, lo que pasa es que Jano no llegó tarde. Nosotros empezamos temprano el podcast. También hay algo de eso. Ah, ¿sabes? Relatividad. Los Janos no llegan bueno, tarde ni temprano, entonces, llegan cuando quieren. Eso fue el E3 resumido. O sea, lo demás, búsquenlo en Google. Game trailers. Yeah. Game trailers también, muy buenos trailers. ¿Y luego qué sigue? La historia de mi Wii. Bueno, resulta que hace un par de meses... Estaba yo jugando con mi Wii. De hecho, no estaba jugando con mi Wii. Me quedé ciego. Iba. Nuestra tremendas luces intermitentes que tiene el Wii. No, sí, te deslumbra bien feo. Bueno, el caso es que iba a ponerme a jugar Smash, como era costumbre, cuando metí el disco y no lo leyó. Dije, no, a veces pasa eso. O sea, a veces no lo lee. ¿Le soplaste abajo al cartucho? Prácticamente, saqué el disco, le soplé al disco, lo volví a poner, no lo leyó, lo volví a hacer, no lo leyó. Dije, es que pedo. Metí otro disco y tardó en leerlo y lo leía como que en pedazos y retrasado. O sea, por ejemplo, puse el Mario Galaxy y entraba en un mundo y empezaba el mundo bien, pero empezaba sin música. Y luego la música empezaba después. Entonces dije, ah, no lo está leyendo bien. De pura suerte no te volviste Capitán N, Ángel. De pura suerte no me volví Capitán N, no, sí. Luego volví a poner el Smash y no lo leyó y dije, algo no está bien aquí. Entonces me metí a Nintendo, me puse a buscar. Y resulta ser que, si no lees tu Smash el Wii, lo puedes mandar junto con tu Smash para que lo limpien y lo pueda leer. Entonces lo mandé y tardó como, estuve como un mes sin Smash, un poco más porque en ese momento no lo había podido mandar. O sea, es que lo estaba reparando Dr. Howard. Tal vez. Abro, güey. Aún no termino. Eso fue a principios del año. Me lo regresaron por ahí de febrero y fue cuando me fui a México de viaje. Y regresé un mes después y me puse a jugar Left 4 Dead. Entonces, obviamente, no jugué Wii desde que me lo trajeron hasta por ahí de marzo, mediados de marzo. Luego jugué y solamente funcionó de maravilla. Pero cuando lo volví a prender, más o menos por ahí de abril, mayo, al prenderlo, no salía en la pantalla nada. O sea, no me mostraba los canales ni nada, siempre se ponía en negro. ¿Leíste el troubleshooting? ¿Prendiste la tele? ¿Ya sí, conectó el Wii a la luz? Claro, estaba que prendí la tele, salía ahí video en verde. ¿Estaba en el canal correcto? Ajá. Sí, no, decía video en verde arriba. Entonces, ¿tiene un Wii acaso? Lo traté varias veces y dije, no, pues quién sabe qué será. Y luego una vez dije, no, pues voy a ver si ahorita funciona. Y lo prendí y salía como que basura en la pantalla blanca. Y dije, pues qué rollo con eso, ¿no? Que contaminado hasta el mundo que en la tele sale todo. Sí, sí. Pero luego resulta que no es basura. Yo simplemente estaba lentamente cargando un mensaje de error que decía ya te Corrupt fregas. System Memory. También conocido como valió verga. La traducción. Sí, es la traducción. Entonces me metí otra vez a la página de Nintendo y metí el código de mi Wii y dijeron, ok, sí está dentro de la garantía porque te lo corregimos por el Smash. Por eso había basura en la pantalla. ¡Wow, qué servicio! Sí, te limpiamos el lente de tu lector de discos. Prosiga. Sí, prosigamos. Le limpiaron el lector de lentes a mi Wii, entonces como lo limpiaron hace menos de un año, todavía tiene la garantía. Entonces lo mandé y me lo regresaron. Y apenas abrí la caja y vi el recibo, decía Parts Replacement. Y ahí fue cuando dije, fuck. ¿Por qué fuck? Porque prendí el Wii y no estaban ninguno de los juegos que había viajado. Oh. Ninguno de mis saves de mis juegos. Perdiste todos tus... Perdí todos mis saves. Y la verdad, no me agüita tanto, porque muchos de los juegos, esos juegos ya me los sé de memoria así 100%. El Mario Galaxy lo puedo pasar en un fin de semana. Y si Ángel lo dice que se lo sabe de memoria, sí se lo sabe de memoria. Sí. El único malo es que son muchas horas que de juegos salvados que se perdieron. Pero pues, o sea, no me molesta porque se me dice que le voy a dar un poco más de uso al Wii, que no le está dando tanto uso. El Smash es de lo que más me duele porque es de volver a hacerlo todo. Pero ese sí lo voy a tener que bajar un save y ya que se friegue. Y el otro que me pesa y que ese sí voy a tener que volver a jugar desde cero porque por puro orgullo es, ¿no? El Okami. El Okami tenía las 100 perlas y un juego nuevo con el collar de perlas. Que es el ítem más poderoso del juego. ¿Es porno el juego? ¿Qué rey? ¿El Okami? Ajá. No, lo que pasa es que hay un collar de perlas. Por eso. Que juntas. No. Una cosa es un collar de perlas y otra cosa es una tira de perlas. Son cosas distintas. No todos pensamos igual. El collar no se puede ni meter. Pero sí es importante hacer pública la consigna. Sí. Va un aviso a la gente de Nintendo. Sí. Cabrones. Así como nos devolvieron el chamizal, nos tienen que volver a huevo todas esas horas de trabajo. No, me agüito. Lo que pasa es que, al parecer, yo pienso que la memoria físicamente, la memoria que tenía antes de Wii, se chingó por alguna u otra razón. O sea, se quemó y se lo reemplazaron. O sea, por mí está bien porque significa que no tengo que comprar otro Wii. Lo único gacho es que pues tengo que volver a hacer muchas horas de juego, pero pues... Sí, pero pues no me agüita, o sea... Si antes lo tardaba una hora haciendo algo, ahora tardo 45 minutos o menos. entonces corto el tiempo. Pero con lo del Smash me extendieron la garantía de un año. Cada reparación tiene la garantía de un año. Entonces ahorita tengo otra garantía hasta más o menos mayo del 2010 para que le pase otra chingadera a mi Wii y lo pueda mandar a reparar. O sea que tienes que desmadrarlo en febrero. Le tiene que pasar algo más o menos por febrero para que mandarlo. Pero lo único hecho es que tengo que perder el Wii como por un mes, pero pues. Ya que, o sea. Y apaguen el Wii Connect 24. Voy a apagar el Wii Connect 24 porque tengo la hipótesis de que eso fue lo que se lo chingó. Esa cosa es nomás para cocinar Wii. Sí, sí, no, definitivamente. No, sí, o sea, lo voy a terminar apagando llegando a mi casa. A fin de cuentas lo prendes y ¿qué hace? Baja todo. Sí, sí. Cuando lo usas. Sí, el Wii Connect 24 nada más sirve para prender la lucecita azul cuando te llega algo. Y la verdad, me vale. Sí, me vale más. Sí, no, no. O sea, ya nadie se manda mis por Wii. Dude, mándame tu Mii, ya no tengo ninguno. Nadie manda nada, ¿no? Pues sí. ¿Son números de qué? 12 dígitos que tienen que mandarte a ti, luego tú mandárselos a él, luego tiene que registrarte. Voy a tener que pedirle otra vez el número de su Wii Search para. Parece que quieres tramitar visa americana, no manches. Porque, o sea, perdí también todos mis Mii's, todos mis saves, todo. O sea. Es como el IM los 90. Sí. Ándale, de ICQ. ¿Cuál era tu número, Search? 83-1293, no me acuerdo. Casi. Oh. Lo único bueno es que no lo tuvieron que reemplazar toda la tarjeta. Entonces, cuando me conecté al Shopping Channel del Wii, Wii Shop, sí me identificó mi Wii y me dijo, estos ya los tenías bajados, puedes volverlos a bajar. Me dijo, you got fucked. Sí, no, eso sí lo puedo recuperar. O sea, el Mega Man 9 no lo tengo que volver a comprar porque ya lo tenía comprado. El Sin and Punishment, el Metroid, Super Metroid, todos esos ya los tenía bajados. Y ya me salen en la lista de estos los puedes volver a descargar. Entonces, por ese lado, no hubo pérdidas realmente. Solo hay que volverlos a bajar. Pero, pues, los saves. No, yo no me espero. Yo tengo que atacar antes de que pasen cosas así. Sí, no. Yo, de hecho, mi error fue que no hice backups de eso. Y, de hecho, es lo que iba a hacer cuando se chingó originalmente. Y ya tengo backups de todos los juegos que no tengo. Sí, no, pues nunca sabes. Nunca sabes cuándo se va a fregar un juego que no tienes. ¿Qué tal si compro Punch Out y luego se me frega? Pues sí, ya tengo el backup. Bueno, y digamos que tienes tu Wii, ¿verdad? Y luego se descompone y vas y compras otro. No hay manera de que puedas volver a bajar aquellos juegos que habías comprado antes. No, no. Tienes que mandar tu Wii a Nintendo para que Nintendo lo repare y cuando te lo regresen, ahí tienes los juegos. Oh, ok, entonces hay que mandarlo todo. Aunque no tenga garantía, ya salís fuera de garantía. Aunque no tenga garantía, sí lo tienes que mandar y te lo tienen que cobrar. Ey. Pero te sale más barato que comprar un nuevo. Pues sí. Usualmente el shipping es gratis, pero lo que te cuesta es la reparación. Compra lo nuevo y lo que quieras. Ask me how. ¿Te creas, no? Pregúntale a Google y Por cierto, noticia de último momento para todos los Smashers. Tienen hasta el 30 de junio de este año para poder subir el contenido que ustedes quieran. Porque el servicio va a terminar. Nunca lo usé. Bueno, hay gente creativa. Sí, no pero sé, o sea, la mucho. Única cosa es que mira, ahí estaba cómo está la cosa. El servicio en sí no va a terminar, o sea, no, si vas a poder seguirle mandando cosas a tus amigos. Ya no puedes subir, ¿no? Pero el servicio de Nintendo de, ok, este es el mapa del día y el video del día va a terminar. Está bien, no hay pedo, porque casi todos los mapas que quieras lo puedes bajar de internet, lo puedes meter en la tarjeta y te lo lee igual. O sea, ahí vienen las instrucciones de cómo hacerlo, es muy sencillo y puedes tener un putero de estrellas. Y no hay problema, o sea, yo en mi SD tengo todos los stages de Smash que uso. Son cerca de ¿cuántos? ¿Unos 60? Tengo 60 stages de Smash, de los cuales yo he hecho como unos 15, 20, y los demás los he bajado. Y más para sacar el premio. No, es que tiene es probablemente lo más divertido del Smash, hacer stages realmente ridículos. Admítelo, ese stage que hiciste es de los que más hemos jugado y más nos hemos divertido. El donde te encierran todos. Ah, caja. Sí, la caja esa. Hijos, está buenísimo. Y también el Victory que hizo Mikey. Buenísimo. O sea. ¿Qué quieres hablar de películas? Ok, ¿qué sigue? Sin spoiler. Ah, sigue yo no hablar, gracias. Bueno, ¿Qué haces, James Cameron? Vean Avatar en diciembre. Va a estar bien chingón. No Ángel sé. Cameron. Bueno, al menos en efectos especiales, pero lo demás, ¿quién sabe? Bueno, pues incluso, va sin spoilers. Creo que ni siquiera en efectos especiales, ¿eh? No se ve tan especial, güey. No, pues no podemos saber un efecto especial hasta que no está acabado. No, yo sí, es James Cameron. Está hablando demasiado de su juego. Te voy a ser sincero, pinche Mac. A mí me gusta tanto como habla Ángel. Como se expresa Ángel. que yo estaría dispuesto a no hablar hoy. Güey, ya me cansé, tengo sed. Ok. Bueno, ya déjenme no hablar, por favor. Vamos con sin spoiler. Momento. Primero tenemos que pasar un corte comercial. Ok, perfecto, vamos para allá. Caricaturas. Vamos Rui. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Y continuamos con sin spoilers. Bueno, esto es sin spoilers. Vamos con la noticia de esta semana por ahí en el mundo del cine, es el hecho de que murió el señor. El pequeño saltamontes dio su último salto. Exacto. ¿Y qué salto, eh? Que yo era un pinche saltadero. Pues resulta de ser que murió el señor, mejor conocido como Kung Fu en la década de los 70s. O Bill, exactamente. Le va a echar la culpa de Uma Thurman ahora. Y por ahí todos los medios hablaron de que al parecer había muerto ahorcado. Ahorcado, o sea, se suicidó. Entonces cuando tú veías la noticia en cualquiera de los medios, decías tú, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que tal vez murió ahorcado y que por respeto a la familia no se decía bien todo? No, entonces hasta llegabas a pensar, a lo mejor no se ahorcó o a lo mejor lo ahorcaron. Estaba deprimido o algo así. O algo pasó. Se pasó de coca. Pero yo donde vi la noticia completa fue en Yahoo. Me imagino que otras páginas lo han publicado. Yo también la vi ahí. En Yahoo. Y más tarde cambiaron la historia de que pudo haber sido un accidente. Ey. Yo dije, orca accidente. Exactamente. Bueno, la noticia en Yahoo. Se tropezó que apareció y cayó exactamente en una cebra que estaba ahí colgada para la ropa. Sí, y bueno, se pues. Nudo y se hizo dos nudos. Sí. Para mí que estaba en compañía de una señorita jugando. No, eso es lo más chistoso. Que no. Lo que sí es seguro es que no estaba acompañada de ninguna señorita jugando. Si no, no hubiera durado que tres días ahí colgado. Exacto. Resulta ser que, bueno, comenta Yahoo que como lo encontraron, es la siguiente que les voy a platicar. Lo encuentran muerto con una soga amarrada al cuello. Soga que iba y rodeaba el ropero de la habitación. Retornaba al cuerpo de este señor. Y el otro extremo se encontraba atado a los genitales de Mr. Kung Fu. No entiendo, ¿se colgó del cuello o se colgó de los huevos? Pues se colgó de las dos partes. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues simple y sencillamente, ¿verdad? Que estaba en alguna experiencia sexual muy personal suya. Una experiencia autosexual. Exactamente. Y se ahorcó. O sea, así es. Así. Óigame, explíqueme eso, óigame. Le falló el paso de la muerte. Sí. En la casa de la muerte te falló el paso. Le cobraron hasta el buró después. El punto es ese, ¿verdad? O sea, la noticia salió y por respeto a la familia no se dijo la noticia completa, pero esa es para todos los aquellos. Esa es la regla, la neta. Oye, pero ¿cómo te escurren en tres días? ¿Que no fueron a limpiar el cuarto? Hay hoteles de los cuales no se molesta al cliente durante cierta cantidad de tiempo si avisas. Ah, dijo, me voy a morir. No, ¿verdad? De haber dicho esto, me lo voy a estar jalando con una soga, así que no me molesten. Voy a tomarme un tiempo para prolongarme, entonces. Sí, exactamente. Literalmente se la estaba jalando. Con el cuello. La riata. La riata, totalmente la riata. Ok, nomás hay que decirlo. Tratando de hacerse más alto. Niños, por favor, largo. No hagan esto en sus casas. ¿Sí? La técnica mortal de los Shaolin, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo más chistoso es eso, o sea, con todo respeto. Kung Fu que peleó contra tantos, ¿verdad? En su época. ¿Cuál Chanque? Aquel Kill Bill que batalló tanto a esta chica para acabar con él, pues él terminó consigo mismo. ¿Y de qué manera, señores? Esto es día de, o sea, si sí está comprobado, ¿no? Es algo que No. Okay. No me lo contó nadie. Yo lo supe. A todos, yo les aseguro que el momento en que les platiqué esto o que alguien se entere, se les borró la memoria Kill Bill y todo aquel rollo y ahora ya se imaginan se me borró la memoria del monólogo de Superman. Ándale, ahora ya se lo imaginan de otra manera, pero bueno, así es, somos humanos, señores. Pues para mí siempre va a ser el vato de Kung Fu y el de Kill Bill. Y también el vato que se murió haciendo cositas en su con una cuerda en lugares inapropiados. Una riata. O sea, pues es todas esas cosas, hay que admitirlo, o sea. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿Lo tuvo que hacer en su casa? ¿O qué? Pues es que está bien canijo de tratar de hacer esas cosas ahorcándose, sí. O sea. Es donde te agarra la necesidad, digo. No, es que una vez, o sea, hay que legalizarlo. O sea, no, así no, como se va a legalizar el aborto. Alguien me pasó un enlace sobre, cuando hablaban sobre eso. Y tiene un nombre. Asfixiofilia. No, ¿sí? Sí. Asfixio. O sea... Pues sí, o sea, eso si pasa. Le gustaba, pues está bien. Es su rollo. Yo recomiendo que si vas a practicar oficio de fila, tienes que tener un acompañante que te cuide. Un spotter. Un güey que esté en silla con las tijeras. Ahí el problema fue, que no lo hizo en las condiciones que yo detallé al principio, con un amiguito o amiguita al lado. Oye, pero, que ¿cómo le dices? Oye, ¿qué tal? Chécame uno porque me ahogo, ¿verdad? Tienes que pedírselo a quien más confianza le tengas. ¿Qué te pasa? Pero bueno, a fin de cuentas es su cuello. Mira, a fin de cuentas es su cuello, es su pene, es su mente, es su soga, es su habitación, es su riata. Entonces ahí no hay bronca. Pues su vida y su muerte. Exacto. Bueno, de hecho lo fueron a mostrar hasta el tercer día porque ya se le había vencido lo que pagó el cuarto. ¿Ves cómo sí? Avisó el vato que no lo molestara. Van a cobrarle los cabrones por no limpiarle el cuarto. ¡Órale, órale! No, después para limpiar fue una bronca nomás. Señor, gerente, ¿qué cree? El cliente se colgó. ¿Por no pagar? Pues claro, ya sé, por eso lo estamos corriendo. Sí. Se colgó. Se colgó. No, se colgó literalmente una reta. Pobrecillo. Eso le pasó a la Michael. Riata la andan vendiendo en eBay. O Michael Hatcher. ¿También qué? Ahí en Morrison, ¿no? También le pasó eso. O se murió de drogas. Es que no, fue una sobredosis de droga y lo encontraron en la bañera. ¿La tiene? Sí, la tiene. Igual que Jimi Hendrix. Ese es el del clan de los... Jim Morrison pertenece al clan de los, ¿qué? ¿El 23? 27. 27, perdón. 27 años. Lo mismo que Heath Ledger. Qué cosas, pero bueno. Qué cosas, ya ven, así. Eso pasa por no saber usar la computadora. Sí. Sí. No, solo... Y David y Carrada no hubiera tenido una computadora con internet. Esto no hubiera pasado. Estaría viendo pornografía en lugar de estarse colgando. O hubiera aprendido bien cómo colgarse. Que tiene uno canal haciendo ahí YouTube autoasfixia. Hubiera preguntado a Wikipedia. Hubiera visto la recomendación muy importante. Esto no lo haga solo, hágalo acompañado siempre con alguien en su completa confianza. Tengo una navaja a la mano. En los hoteles. Se hace la mortal y. Fíjate que ya los hoteles deben de poner una lista ahí de reglas. No se cuele, cabrón. No se cuelgue usted solo, cochino. Dios lo está viendo, ¿eh? Porque hay alguien que todo lo ve y se llama Chuck Norris. Se va a quedar siguetón. Yo creo que la cámara de vigilancia. Le van a hacer. Oye, nos toca peludo. Oye, este güey le salieron pelos en el cuello. Sí, la soga, güey. La soga peluda, nadie. La soga peluda. Ya está deshebrada. No, es que andaba un güero aquí, se sabe. Pero es que o ya van a vender sogas con algún botón de resistencia. Exacto. Ah, qué vergüenza. Prefiero morirme que me vean así, colgada ahí. Nunca sabe uno cómo lo van a encontrar. ¿Cómo lo van a ver? Es como dormir desnudo, güey. ¿Qué? Encontrar desnudo. Bueno, mira, te fuiste como llegaste al mundo. Sí. Que lleno de baba. Ándale. No. Pues, ¿cómo duermes desnudo, Mike? ¿Qué te haces antes de dormir desnudo? Sangrado. ¿Eh? No. Lubricantes Valvoline. Para los que son hardcore. Con, su con sus máquinas. Con todo en la vida. Son hardcore bueno, con su vida. Bueno, ya que estamos hablando de temas pervertidos, ¿qué tal si le damos chance de entrar aquí a la señorita Ceci Vázquez con su tema? Ah, chinga. No importa, pues. No, lo digo para ya cortar este tema, ya no estamos. Oiga, Ceci, dice Adrián Gabriel que ya que estamos hablando de temas pervertidos, por favor, pase el micrófono. Sí, porque. Sí, porque si no, ya vamos a meternos en asuntos todavía peores, fuertes. Y este es un podcast sano para toda la familia. Exactamente. Familia pervertida. Podcast sano. Es un podcast educativo. Así, aquí voy a aprender a decir majaderías, a decirme las razones. Y a extrañas costumbres sexuales. En otros idiomas, como japonés. Bueno, es amigable para los niños, aprobado por los janos. Ok. Esta sección es patrocinada por la mano janocha. Sí. Y en mi otra vez mi sección de Toriyama, que voy en el año 82. ¿Eh? No me distraigan. Señores, hombre. Cállense. Mano, respeto, por favor. Por favor, vamos al año 82, ya quiero llegar a Dragon Ball, chingado. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de Pink y de Mathmatic, dos mangas que salieron en el año del 82. El Pink consta de 30 páginas y el de Mathmatic de 39. El de Pink, voy a hablar primero de ese, fue publicado en el Fresh Jump en diciembre del 82. Y trata sobre es como un pueblo que está en sequía. Y Pink es una chavita que roba a una compañía llamada Silver, le roba el agua. Ellos son los que andan distribuyendo el agua y todo eso. Pero la gente la confunde con un niño porque está chiquita y luego trae goggles y eso y parece un hombre y anda en una bicicleta flotadora y así los ataca y todo. Y en uno de esos días pues otra vez le roba como unos 400 litros o no sé cuánto de agua y pues ya se cansa el jefe de la compañía que se llama Silver. Pues imagínate los recibos que le llegan. Sí, y luego le habla él a un sheriff que se llama Cobalt Blue y le encarga que vaya y atrape al chavito este, que le más o menos le dan la descripción de ella y le dicen que anda en una bicicleta, en una moto flotante. Y pues él ya sale y se pone a buscar la moto y llega a una casa. Y luego se queda él así como que, ah, qué raro, porque tiene árboles y ya. De tanta sequía que hay, ya ni siquiera había árboles y en esa casita había dos. Y ya entra y cuando entra está la chavita bañándose y lo de, ah, lo siento y no sé qué. Y ya ella le dice, no, pues ¿quién eres tú? No, que soy el sheriff Cobalt Blue. Y ella, ah, sí es cierto. Y le dice, no, ¿qué pasó? Y ella nomás le pregunta por la moto. Y le dice, no, si es mía. Y él, ah, muchas gracias, y se va. Y pues no sospecha de ella ni nada. Para eso la chavita tiene dos amigos que es un monito como un dragón así chiquito que se llama Black y un robot que se llama White. Lo que me gustó es que todos los personajes tienen nombre de colores. Black and White, nombre de colores. Y bueno, ya el chiste es de que pues a la Pink le gusta el sheriff y en una de esas se encuentra un paraguas de la mamá y empieza así a soñar y a fantasear de que está lloviendo y así como que ella va a... La típica escena de una japonesa caminando con el novio bajo la lluvia, con la sombrilla. Y el paraguas. Ajá, y el paraguas. Y ella se queda así como que se levanta a mitad de la noche y dice, me voy a meter a la compañía de Silver para robarme... quién sabe cuántas toneladas de agua para hacer su fantasía realidad. Y cuando en eso el chavo está en su casa bañándose así nomás con un trapo, pues era lo único que él alcanzaba el dinero para bañarse así. Va a mojar un trapo. Así como el baño así de baño vaquero. Baño turco. Y luego se queda así pensando, ay, me gustaría bañarme bien. Y en eso él se queda así pensando, un momento. Ella tenía árboles. Se estaba bañando. En regadera. Y tenía la moto esa que le escribieron. Y dice que, ¿cómo soy menso? Y ya sale corriendo a la casa. Una falta de agua. Y cuando llega, ya le dicen, no, pues la chavita se fue a la compañía esta a por agua. Y cuando la chavita se mete ahí, pues el malo le empieza a atacar y todo eso. Y en una vez ya cuando la atrapan y la están a punto de matar, ya llega a defenderle y dice, no, pues sea ladrona, lo que sea, no tienen por qué atacarla de esa manera. Y ella tenía al robot investigando de dónde estaba la fuente del agua y al final el robot descubre que pues la fuente, el que tenían ahí atrapado, habían secuestrado al dios de la lluvia, que se llamaba Kaminari Gorosuke. Todo eso. Tenían secuestrado al dios de la lluvia, aquí los malos. Aquí en México versus Tlaloc, nada más. Y y pues lo tenían ahí amarrado y poniéndolo a que produciera agua. Y ellos la vendían bien cara. Fíjate, me amarró como puerco. Y ya pues el sheriff ya ve eso y suéltalo a la deja libre y a los malos lo mete a la cárcel. Y ya el monito este les concede lluvia. Y ya hace que llueva otra vez en y el ya lugar. Le compró su fantasía a la chava. Y ya la chavita ya andaba ahí ya, con el paraguas. Y al sheriff sí paraguas también. Ajá. Y ahí se acaba. O sea, se queda así muy, muy simpático. Y el otro de Madmatic es empieza donde está un dragón está aterrorizando un pueblo. Y pues se los atacaba y todo. Y un día, como al dragón le gustaba el vino, los aldeanos se juntaron y hicieron la idea de hacer un refrigerador gigante donde iban a poner vino adentro. Y hasta ahí dicen el mango, y aunque la idea sonó estúpida, funcionó. ¿Sería vino blanco o no? Porque son los que se... Lo que sea, el chiste es que se ve el dragón metiéndose al refri y lo encierran con un candado gigante para que se congelara. Y así dura siglos el dragón ahí encerrado. Y luego de ahí ya se va a los créditos y sale un chico que se llama Matt. Y él va manejando, trae un brazo así lastimado, él va manejando. Y este, y llega, pues anda el que le gusta la cerveza, también el licor y todo eso, y anda así de que quiere cerveza, quiere tomar todo eso. Y este, y pues en eso unas, llegan unas naves y lo empiezan a atacar, le disparan y pues le destruyen, hacen que se caiga un barranco y le destruyen el carro y todo, y pues ya tiene que caminar. Ahí tiene un perrito con alas que se llama Pegasus. Y este, y pues ya va caminando y en eso ve el refrigerador gigante y dice que han de tener cerveza ahí gigante, no acá, y sale corriendo y en eso llega una chavita y le dispara y luego le dice no puedes acercarte al refrigerador, yo soy responsable de cuidar este lugar. La chavita se llama Nivea y anda acompañada de una niña chiquita que se parece a Arale, a un frío Arale que se llama Muji. Perdón por todos los goles que están metiéndole este Ceci. No, es que de hecho de eso se trata. Ellas dos tienen nombres de productos de belleza. De belleza femenino. Muji y Nivea. Son de productos de belleza. Usted y no escucha. El chiste es de que ella ya le explica de que pues su pueblo fue atacado hace mucho por los malos, que es el ejército Gungun. Y que ya nomás desde el pueblo de ella nomás quedan las dos, son las únicas habitantes. Y pues ella desde chiquita le dijeron que ella tenía que cuidar el refrigerador y que nadie se acercara, que porque había algo ahí monstruoso. Y pues ya el chavo le dice, no, sí está bien, pero no tienes algo de licor o algo así. Y el chiste de ella ya le da licor y se emborrachan y el perrito y todo borrachillo va y desconecta el enchufe del refri. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Y madre! Sí, lo desconecta y sale el dragón, el monstruo, y pues se asustan estos y el chavillo ya está todo borracho que nomás le ofrece licor. Y al final, en la noche, están los tres borrachos, el perro, el chavo y el dragón ahí todos borrachos y se hacen amigos. Y al siguiente día llega el ejército del Gungun a atacarlos, estaban tratando de conquistar todo. Y van y los atacan y el dragón los ayuda a vencerlos y todo. Y ahí se acaban que vencen al ejército, hay paz otra vez, pues el dragón ya no resultó tan monstruoso como parecía. Y en el último cuadro me gustó porque está el Matt con Nivea que se casan y tienen así familia y todo, tres niños y el perrito y todo, y el dragón todos viviendo en paz. ¿Se llama Palmolivia o Pons? No, nomás eran esos dos. La moraleja de esta historia es: todo se resuelve con alcohol. Sí. Si eres borracho, luego tienes aliento de dragón. Ándale. No, es que el dragón tenía superpoderes y ni el de la cámara lo podía apagar. Wow. Ay, pues esta de Madmatic fue publicada en el Weekly Shonen Jump en diciembre del 82. Fíjate, esa historia que acabas de contar, se me acaba de antojar meterme el refrigerador porque es un calor ahorita. Ándale. Y pues el siguiente sábado les voy a hablar de Chobits y de Tonku. Chobits. No Chobits. No, y ese no es viejito porque ese es del 83. Loli. Y ya. Bueno, ahí los espero la próxima semana. Esta fue la sección cronológica de Toriyama por Ceci Vázquez. Fíjense que Toño Ramos no leía manga o cómics ni nada de eso hasta que llegó aquí. Y ahora está enamorado de la chavita de Chobits. ¿Por qué nos echa la culpa a nosotros? ¿Verdad? Se unió el lado oscuro. Oye, Toño, cuéntanos de tu nueva adquisición. Un figurita. Ah, pues es que mira, yo quiero pues, vicios muy feos. Alcohol, drogas. El de la cuerda. Ahí te va. Autoasfixia. Ahí te va. Fíjate, yo jamás en mi vida había visto yo nada de Dragon Ball. No te pierdes nada. Pues bueno, también, ¿cómo con los changoleones fui a ver la película de Dragon Ball, que bueno, todos sabemos qué onda, ¿no? Yo jamás en mi vida había visto nada relacionado con Star Trek completo. Yo más de 10 minutos de Star Trek yo nunca había consumido. Tampoco. Bueno, pues la semana pasada con los changoleones fui a ver la película de Star Trek. En IMAX. Bueno, calidad IMAX no, porque la pantalla era muy pequeña. Sí. Calidad. Pero la calidad estaba chingada. Sí. Entonces el día de hoy estamos por ahí en Plaza de las Américas, en la Comic Junk. Por cierto, están todos invitados, recuerden. ¿A qué hora se empieza? A las 4. Hasta que nos corren. Dígale así. Ahora sí, síguela, wow, sí. Está bueno. Entonces, estamos por ahí. Entonces, hay un negocio ahí que vende figuras. Colección. Y yo siempre paso por ahí y me asomo a ver qué rollo. Hay una Chobi que a mí me gusta mucho, pero que no la venden. Y que el día que me dijeron el precio, decidí mejor me iban a andar preguntando. ¿Cuánto costaba? Me dijeron que salía en. Me dijeron, no está en la venta porque se cuesta un huevo. Cabrón, pues, ¿cuánto, no? Un huevo. Pero un huevo de avestruz. Te regalan una navaja, te vas a los baños que están ahí cerca. Toma tu huevo. Dame mi figura. Todavía tiene cuerda incluida. Y lo pongas que son dos chisca. Entonces, sí, ándale, exactamente, esa es la bronca. Una blanca y una negra. Y una negra. ¿También la negra? Wow. Entonces, no me acuerdo cuánto me dijeron, pero sí se me hizo mucho. Y dije, no, pues tampoco andará tirando el dinero. No, mal. Pero el día de hoy, pasé por ahí y había una figura que me gustó mucho, cabrón. Lleva muchos meses esa figura y nadie se la quería llevar. Yo no sabía. ¿En serio? ¿De veras? Yo creo que porque a lo mejor está muy cara, no sé, o porque son muy otakus. Ay, qué grotesco, está horrible. Que de McFarlane. Tal vez. Bueno, pues había una figura ahí que yo no sé ni de dónde chingas. Ahorita te explicamos, no te preocupes. Ok, no me explique, pero no. Es hombre. No, entonces es una mona. It's a trap. Es una mona que está arqueada hacia atrás. Ella, ¿Qué eres? No, hacia atrás. Por eso. Entonces tiene los ojos cubiertos con una especie de piel. Tiene trenzada el cabello y tiene una especie de clavos en el cabello. Y viste botas. Algo que me pareció así casi fetichista es el hecho de que nomás trae una media puesta que le llega hasta la mitad de la pierna. Está muy bonita la imagen. A mí me pareció muy bonita. Junto a ella vienen dos figuras que a mí me parecieron verdaderamente grotescos. Que son dos enanos. Es de los de McFarlane, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la serie? Tortured Souls, creo. Creo. Se llama Dorothy. Sí, porque hay una figura muy parecida, pero es de Tortured Souls. Sí. Bueno, pues viene acompañada de dos enanos bastante horribles que a mí no me llamaron la atención, güey. La mona me llamó muchísimo la atención. Son palumpas. Entonces, incluso antes de apartarle, le pregunté al vato, oye, ¿los monos vienen pegados con alguna cosa a la mona? Porque no tengo pinche mona. O sea, yo en cuanto tenga esa figura, a chingarse más de los monos, los escondo por ahí, ¿verdad? Y pongo la mona en exhibición ahí en mi sala. Y luego que los escondes y luego la mañana siguiente ya están con la mona. Lo que te dan que ahí, siendo un ¿Por qué no regalas los enanitos en algún concurso? Ajá. No, porque tampoco voy a andar yo regalando cosas, ¿verdad? ¿Por qué no lo vas a usar, güey? A huevo, pues, chica. No lo vas a usar. O si ahorita tú compras un pinche enanito torero, ¿a poco lo vas a andar regalando? Es Toño Scrooge. No lo quieren, pero no lo regala tampoco. Entonces, Toño Huanca. Entonces ya, ándale. Entonces ya pregunté, me dijeron, no, lo que pasa es que hay una la tienen amarrada con una soga. La soga, pues, es lo único que los une, pero la soga es un mecatito ahí que no. Ah, no, pues, excelente, entonces que se prueba a independizarlo, pues, que y la parte. La soga es para practicar fixofilia, a los enanos. No, a los enanos. Y es por eso que la aparté, porque la figura esa me pareció muy, muy chingona. Y como en la pasada compró, no compré absolutamente nada. Porque todo está carísimo. No, y aparte yo no. No te fue bien ese mes. Exactamente, nada más las cosas. Pues ahora me dio la oportunidad. Yo nunca hago estas cosas, pero ahora lo hice. Y dije, es el lujo. A ver qué no es. Pero te prometo no volver a hacer. Así decimos todos, pero tarde o temprano va a salir algo que te va a impactar también y vas a querer. Pero me tiene que impactar, güey, porque yo no ando tan bien. No, es que te pasó unas cosotas en las convenciones que vi. Y sobre todo la McFarlane Toys, que híjole, se venden unas maravillas. Unas maravillas. La última convención. Tú no compraste casi nada, ¿verdad? No, yo no compré nada. Ah, te refieres a la Comic Con. Compré como tres monitas, ¿no? Pero hay unas bien carillas de $60. Hay de 200, 300. Váyanse a la verga. Exclusivas de más de $1,000 también. Una Haruji de $1,000, ¿te acuerdas? ¡Hijos! Estaba hecha a mano, quién sabe. En el momento así me alegro de saber escultura. No, yo sí me compro mis muñecas allá. Mis Barbies. Hoy tuve, por cierto, una experiencia muy chida en la Comic Jam. Hay unos chavos ahí que hacen origami. Y yo jamás había hecho origami. Eso notó, güey. Entonces me acerqué, sí. Me acerqué y luego estaban haciendo ahí unas figuras muy chidas. Y dije yo, a ver, yo le entro, órale. Y empezaron a explicarme cómo hacer una grulla. Lo primero que vieron a explicarte fue que origami, lo que significa origami. Eso fue lo primero que vieron a explicarte. Entonces empezó la chava a hacer la figura. Y yo siguiéndola, ¿no? Para ir aprendiendo a hacer la figura aquella. Ya cuando terminé la figura, a mí no me gustó, cabrón. Pero ellos me tuvieron que decir que se trataba de una grulla. Yo no le veía lo grulla por ningún pinche lado. Entonces dije, no, yo tengo que pedir una opinión de alguien en quien yo confíe, cabrón. Porque aquí todos me están diciendo que está muy bonita la pinche grulla, ¿verdad? Que yo hice, que no parece nada. Y definitivamente dije, no, tengo que hablar con alguien de Changoleón. Me acerqué a Leslie. ¡Transformer! Me acerqué a Leslie, que es una de las personas más derechas de Chango León. Y le dije, mire, Leslie. Y luego me dijo, ¿y qué es eso? Un pájaro atropellado. Entonces ya dije yo, esa es la gente en la que yo confío, cabrón. Estamos hablando de Changoleón. ¿Qué te dije yo? Ya no me acuerdo. Dijiste una chingadera también, entonces... es lo más seguro. Dijiste algo feo. Dije una chingadera. Entonces dije yo, esos son los amigos. Esa es la neta. Es que yo dije, creo que dije lo que te dije ahorita, que lo primero que deben haberte dicho, o explica ahora qué significa origami. Uh-huh. Origami significa papel doblado, no papel aplastado. ¿Ok? Claro que parecía, realmente. Esa es la diferencia. O sea, los doblajes estaban bien, el problema es que... Parecía aplastado. Sí. Exactamente. Oye, la pisaste, ¿ok? No seas gacho. Era un flat. No, es que sí quedó bien gacho. Es más, por ahí lo traía Dorame. Yo pensé que lo aventaste así a ver si volaba y se estrelló el pobre pájaro. Pero eso, no vuelvo a hacer yo esas cosas, pero bueno, ni modo. Por cierto, ¿ya vieron Ángeles y Demonios? Ya se me olvidó. No. ¿Qué les pareció? Mejor que El Código Da Vinci. Yes. Efectivamente. Para los que no creían, aquí está la grulla. Ponla frente a la cámara. La publicidad. Bueno, esto que se supone que es una grulla. Puta madre, desde este ángulo ya se ve peor. Esto, gente, hace calentamiento global. Fíjense, ni los pájaros ya están planos y deformes. ¿No? ¿Qué hacen las drogas? Bueno, yo solo quiero decir que la razón por la que me voy a quedar con la grulla es que la semana que entra voy a ir a Winnie's Banderillas, que está en Plaza de las Américas, en el kiosco enfrente a la entrada de Smart. Porque ahí puedes llevar lo que quieras y te la empanizan y te la empanizan. Te la empanizan y te... Te la empanizan gratis. Ahí no te la empanizan, te la empanizan. Ajá. Lo que le lleves, no que te la empanicen. Bueno, ya es decisión tuya. Ya depende de gustos. Ajá, ya depende de gustos. Pero sí, para que vayan pensando qué es lo que les gustaría que empanizar y freír en aceite caliente. Dorame se lo come. No, nomás lo que lleve yo. Yo me voy a comer esa grulla. Es que usted no sabe, Dorame llevó hoy unos plátanos. Plátano. Así es. Y se los empanizaron. Ajá, y quedó bueno. Las siguientes son unos flanes. Ajá. Un flan empanizado. Órale, entonces, pues sí, les recomiendo mucho. Winnie's y Banderillas en Plaza de las Américas. Chéquelo. Son sugerencias que nos puedan dar, ahí con gusto se las atenderemos. Fíjate, Toño, Ángeles y Demonios es mejor que Código Da Vinci. Que hay que decir que sobre Ángeles y Demonios. Son dos cosas, como dos banderillas por 25 pesos. A ver, ¿qué? Están en Winnie's y Banderillas. ¿Cómo? ¿Qué traes? Que Ángeles y Demonios son dos cosas, como dos banderillas por 25 pesos en Winnie's y Banderillas. ¿Sabes qué? El Código Da Vinci no estaba empanizado. No estaba. ¿Sí? Fíjate que el... A lo mejor si lo hubieran empanizado habría quedado mejor. Sí. Más crujiente. O sea, si Tom Hanks hubiera empanizado el pelo, hubiera estado más chida la película. Sí, güey. Que parece el misterio. Hubiera muerto empanizado el papa, güey. Este misterio está muy sabroso. Y crujiente. Pásame el puré. Lo que me caía mal de el código de Da Vinci es que Robert Langdon era superhumano, tenía superpoderes. No, tenía una mente brillante. No, estaba loco porque las cosas brillaban y se salían de la pantalla. Uh-huh. Veía una pintura y él brillaban así con neón y luego... Güey, está enfermo. No, lo que pasa es que tenía otra forma de Eagle Sight, entonces podía identificar entre enemigos y amigos. Como Altair en... Lo que pasa es que Robert Langdon tiene incluida en sus ojos, tiene incrustada la espada del augurio que ve más allá de lo evidente. En ojos biónicos, güey. Entonces él le quitaba todo el misterio al misterio. Y no, aparte, en el corto... No, por revelar el misterio. En el trailer salía quién era el malo. O sea, que la más estupidez de todas, ¿no? Igual que en Quarantine. El final de la película. No, por aquí salía el malo, ¿no? Es una novela con mucho misterio y te enseñan el malo en el trailer. Como el jardinero asesino. Casi que ándale. Jardinero asesino. No one killed. ¡Jardinero asesino! Entonces ya la película es aburrida, no pasa nada, nunca están en peligro y todo. ¿De cuál estás hablando? Código Da Vinci. Okay. Pero Ángeles y Demonios es mejor que eso, porque... Explícate por qué. Robert Langdon es una persona normal. ¿Común y corriente? No tiene superpoderes como en el Código Da Vinci. No, sí tiene un superpoder y es el poder de verse perfectamente ridículo con ese cabello. Ah, sí, Tom Hanks ya está calvo ya, Eren, déjalo. Que se haga un Bruce Willis, ¿no? Que se quite el pelo de mujer. Que se rape. Sí, ándale. Sí. Que se rape como en el final del film. Pues sí tiene suspenso, te cala cuando matan a Olivetti, porque pues ya no hace más. ¿Qué ya viene el vato? ¿Matan a Olivetti? Ah, fuck. Bueno, está bien en el libro, fíjate, qué poca madre. Sí, no, ya no hace máquina de escribir. Y ya tengo una máquina de escribir de Olivetti, bueno, ya me la mataron. El final estuvo bueno. La película. No, bájale. Es que yo no leí el libro. ¿Cómo que el final estuvo bueno? Si te haces irreal que ese güey se haya rescatado después del chingadazo que se dio desde allá desde arriba. Mira, no sé cómo la antimateria, la verdad, nunca la he visto. jamás voy a ver. El vato ese se sube en un helicóptero, sube hasta allá. Para que lo entiendas, te voy a recomendar un documental muy chingón que se llama sobre el acelerador de cabrones. ¿Cómo se llama? Ladrones, esa madre. Se llama Large Hadron Collider. Esa es la parte de ficción y no es más ficción. Pero está súper mamón. Más realizada. Ahora, mira, no me acuerdo bien si, hay, si alguien lo ha checado. Chéquelo. Que no, Toño, ya, hombre. Robert Landon se sube. En el libro se sube al helicóptero junto con ese güey. Es chingada, Jedi. Darth Vader es el papá de Luke. Es un Jedi, déjalo pasar, puede ser todo lo que quiera. Pepper Toro es inocente. No, la película está buena. Está mejor que el Código Da Vinci, definitivamente. Yo ya les había comentado que incluso el libro había estado mejor que el Código Da Vinci. No sé por qué hicieron tanto pleito. Sí, tanto rollo, sí, cierto. Más para fregar. Fíjate que la película la presentaron precisamente en el laboratorio este, en el CERN, ¿se llama? Cabrón, ¿a poco? Y antes del estreno, sí. ¿De cabrones? Sí. La presentaron ahí. Y ¿en la Juárez? ¿En la Juárez? Wow. Y la raza, la gente que trabaja ahí en el laboratorio, dijo que había dos errores en la película. Había otros, ¿no? Pero era aceptable, güey. Sí. Tom Hanks era uno. Pero lo más increíble de todo... Lo más increíble de todo era lo siguiente. Que para poder lograr en ese laboratorio crear antimateria en esa cantidad, se necesitarían creo que 3 millones de años para poderlo lograr. Y el segundo, que el camarada ese se salva después de tirarse de un helicóptero a una altura impresionante. Es que cuando explotó la antimateria se hubiera acabado el universo entero, o sea, no manches... No, pero la continuaron rápido gracias a que le pusieron ahí en chinga madre sabor y la obtuvieron así, mira. Pues es que ya la ficción, ya dijeron, pues ya que frío. Lo que sí es que sería muy padre poder ver la película con ojos de turista, güey. En IMAX. Porque es un viaje a conocer el Vaticano. Viaje exótico. Y muy chido, Oye, ¿cierto? ¿La iglesia no le hizo de pedo ahora por esta película? No. Dijeron que un pleito ahí que no quieren que grabaran ahí, pero... Más que no pueden meter cámaras ahí adentro. Ahora, ¿no puedes decir que grabaron el Vaticano, güey? No, pero no computadora. No puede reproducir, o sea, no exactamente. Y se notaba, Sí. Sí. Pero está buena la película, vale la pena ir a verla. Sí. Chéquela. Pero... Es como Museo del Louvre, tampoco puedes meter cámaras. Hasta tienes que grabar de memoria, no manches. Vas hasta allá y luego no puedes tomar ni una mendiga foto. No, exactamente, no puedes ni dibujar tampoco. Si te piden comprobante de viáticos, ¿qué haces? Pero aquí en México también tenemos museos así que no puedes sacar fotografía. Sí, no puedes nada. Porque todo es copyright, no sé qué chingados. Subes a YouTube. En Guanajuato hay un museo sobre el Quijote, se llama Museo Iconográfico del Quijote, que por cierto está muy chingón. Es un museo con imágenes del Quijote, como no tienes idea, desde un Quijote en un grano de arroz hasta un mural del Quijote. Por cierto, hay un dibujo de Salvador Dalí. Y no puedes sacar ni fotografías ni grabar video. Ni fotografías nunca. Ni fotografías tampoco. Entonces, ¿cuál es la mejor del verano, Toño? ¿Me la puedo memorizar entonces? Hasta ahorita, yo creo que sí. Wolverine. Ay, no mames. Falta Transformer, ¿no? Sí, falta Transformer, no podemos todavía decir nada. No creo que le gane Star Trek. No creo que le gane. Yo nomás quiero ver a Devastator ya, con eso me doy por vencido. No, está falta Transformer. ¿Spoiler? ¿Spoiler? ¿Le doy un spoiler? ¿Ya la viste? Optimus Prime vuela. I believe I can fly. No pongo esa rola, me conformo. Casi, estoy imaginando. Es Michael Bay, hombre. Sí, sí, pero si vuela y hay explosiones al mismo tiempo, es Michael Bay. Que haga lo que quieran para que salga Mega Fox con menos ropa toda. En cada escena, mira, todo. En explosiones. Bueno, Mega Fox encuerada y en pelotas. También está el rumor de que querían que Michael Bay, después del maravilloso trabajo que hizo con Transformers, querían que dirija Thundercats. Con explosiones. Yeah. Hey, si Megan Fox es Chitara, yo estoy ahí. Yo no me pongo. Y Leono va a ser el Shia LaBeouf, ¿no? Uy, yo soy Leono. No estaría mal. Leono era el más aburrido de todos. Dolph Lundgren. Tal vez. Yo creo que Andy Serkis haga de Snarf. Andy Serkis de Snarf no es mala idea. Andy Serkis es buen actor. Oye, buen cast, Fírmala. Sí, ándale. Bueno, ¿cuál es lo mejor, pues? Pues yo creo que hasta ahorita es Ángeles y Demonios para mi gusto. ¿Ya viste la de Star Trek? Sí. Es que no hemos visto aquí todavía no vemos Terminator, Salvation. No, aparte. Es que en Star Trek también sale antimateria, básicamente. Sí. Así que... Y ahí es más creíble. Y lo sale, sí, sale un cuate de rojo y dices, ese se va a morir. A huevos, se va a morir. ¿Y qué crees? Se murió. Se murió. Sí, qué manera, se muere el pobre compa. No, oh, rostizado. Ahí voy, junk. Ay... Sí. Cala el pobre, lo viste en IMAX, ¿verdad? Hubo momentos que se me figuraba Starship Troopers. O sea, tenía sentimiento como aire. Starship Troopers. Árale. Sobre todo cuando lo está reclutando y ya sabes. Ajá. Pues sí. Es cierto. Sale ahí. Bastante feo los monos como siempre en Star Trek. Sí. No, lo que me sorprendió fue la cantidad de arrugas que traía Leonard Nimoy. Oye, cabrón. Oye. Estamos hablando de un señor de casi 80 años. Suerte que salió, ¿no? Suerte que alcanzó a terminar de grabar la película. En la 2 sale Shatner, no te apures. Sí, no es problema. Lo hicieron virtualmente. Igual, por cierto, así como lo hicieron en Terminator Salvation con Arnoldo. Un detalle curioso. Es el mejor CG que he visto hasta ahora. Como pueden ver, si son trekkies, saben que es el saludo vulcano. Si no, solamente separar el dedo índice del, no sé si del medio con los otros dos que quedan de lado. ¿El índice del medio cómo? Y dice, eso sí. Y luego atas una cuerda alrededor del dedo, y luego alrededor del cuello, y luego alrededor de los genitales. Lo eso, brincas. No. En idioma vulcano, significa larga vida y prosperidad. Separen el dedo índice del medio. Lo pateas la silla. Bueno, pues si no saben. Separen el dedo índice y el meñique. Yeah. Bueno, para los que no sepan qué es un el saludo vulcano, pues búsquenlo en Google Imágenes. No es tan bueno. Bueno, y luego. El saludo vulcano no es tan chingón como el toque vulcano. Ah, el bunkle chill. ¿El toque de vulcano? Con los niños, mira. Con los niños. El Vulcan Pinch. Bueno, el punto es el actor que hacía de Spock en esta nueva película. ¿Cómo se llama? Sylar. Sylar. Heroes. Sylar. Ya no tiene nombre humano, su nombre es Sylar. Sylar. Es como Madonna, es Sylar. Bueno. Es más elegante matar con un toque que abrirle la cabeza a alguien. Sí, no, totalmente. Buen punto. El nuevo Spock no podía hacer el saludo vulcano. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no podía separar los dedos, así. Le decía, sí. Le tuvieron que poder poner pegamento. Hay gente que no pegamento puede. Médico. Hay gente que no puede. Gente inferior, hay que matarlos a todos. La paz de Star Wars. Sí, inferior, trata de matar a Silent. Oye, pero cuando se agarran a golpes el Kirk y el Spock. Es lo más chévere. Sí, Spock Fu, no manches. Sí, no mames. No, está cabrón. La madre. Me gustó cuando le dice, métele porque nos vamos a meter al hoyo negro. Y luego el Scotty. Ya es al final de la película. Que quieren unir al hoyo negro. Ay, uy. Y luego el Scotty, ya le de todo lo que da, capitán. Y no están avanzando ni madre. Sí. Lo que Miguel no sabe es que apenas ayer la estrenaron aquí en el resto de la República. A pesar de que aquí afuera ya lo vimos de la semana pasada. Hace rato, pues yo no tengo la culpa. Aquí en el resto de la República. El que no la compró pirata se friega. Bueno, felicidades a las personas que bajaron el torre. Bien por ustedes. Sí, y a los que no han visto la película. Ojalá la hayan grabado desde una pantalla IMAX para que tenga calidad DVD. De perdida. Oye, una pregunta de la pantalla IMAX que yo no la he visto. ¿Tiene los asientos más para arriba, más ordenado? O igual que. No, es una sala un poquito más grande. Una pantalla un poquito más grande. IMAX es la calidad de IMAX. Es una sala que ya estaba antes. No, sí, estaba antes. De hecho, en esa misma sala, recuerdo, me chuté la primera de Batman, Begins. Esa era la mega pantalla antes. Sí. Ahora es IMAX nomás. Ahora es IMAX. Y está bien enfocada, es lo que a mí me fascinó. Ándale. Unos colores. No hacen IMAX por la calidad de la imagen. O sea, lo único que cambiaron fue el proyector. El proyector. Calidad, no manches. Sí, porque la de Star Trek está canija. No se ve borrosa, una luz, unos colores, una calidad, no. Se ve viva la imagen. Parece una pantalla LCD, sí, pero medio caguama, sí. A mí me tocaba ver películas ya borrosonas. Pero sí, cierto, está muy chingona. Pero dentro de unos 10 años. Obsoleto, ya sabemos, pero falta es mucho. Es como ahorita cuando decimos, ya, está blanco y negro. Pero ¿por qué te estás, wey, pero ¿por qué te estás adelantando, wey? Ahorita vamos a disfrutar lo que tenemos. No, pero sí está chido. Sí está muy chido. No, y los subtítulos los voy a ver bien delineaditos, las letras, no se veía borroso, nada. Me hizo acordarme cuando fue a ver X-Men 2, que fue la peor menta de madre que me han hecho en una sala. No, la vi doble. A mí me pasó eso con Batman. Literalmente la vi doble porque estaba pero fuera de foco completamente. Y los subtítulos no se veían porque estaban afuera de la pantalla. Los subtítulos están doblados. Sí, de hecho estaban en el piso. O sea, pésimo. En ruso, ¿no? Se cruzaban las líneas. Bueno, señores. A mí no me gustó la de Wolverine porque. Estaba bien enfocada. Le faltó. Se me hizo muy X, francamente. Le faltó garra. Le faltó garra y luego cuando pasa por el proceso del adamantio, es como si nada, así nomás. Acuéstate ahí. Oh, sí, ya listo, ya estás listo. En el cómic sale realmente traumatizante. Exacto. Ver el proceso, cómo le inyectan al adamantio. Así es. Es un que era un cómic de 13 partes o 12. ¿Cuántas partes? Sí, dibujado por el grandioso Barry Windsor Smith. Ah, sí, Barry. Híjole, no, chingonzote ese cómic. ¿Te diste cuenta que viste una chick flick? Sí, fíjate que sí fue una chick flick. La de Wolverine. Encuerado, o sea, y en camisitas. Ah, bueno, por eso corazón si ninguna chava. Megan corazón Fox, ninguna chava. Bien, pero, pues, no, corazón ninguna chava se quejó. Ajá, la sí, no, de hecho, yo en el Twitter tengo un contacto que literalmente dijo: Wolverine no está tan mal porque sale Hugh Jackman y sale sin camisa. Y así como que, Ok, entonces si algún día quiero ver a Hugh Jackman sin camisa, debería ir a ver Wolverine. Sí, pero así como super, o sea, destrozando la, no la mitología. ¿No? No, no, pues si quieres ver a Hugh Jackman haciendo un buen papel, pues tienes The Prestige. No me gusta. Oh, eso. O también tenemos The Fountain, que es una pinche fumadota. No, Prestige. Fíjate, no me gustó que salgan tantos mutantes por 5 minutos en la pura introducción. Mejor así no le quitan, no roban cámara a Wolverine. No, pero pues... Pues, eso era la intención, que luego, no? luego matan a como a tres sin fuera de cámara. Ah, ya está muerto el güey. Qué bueno, no me interesa saber cómo murieron. ¿Nueva pues... cámara, Wolverine? No. Okay. Encuerado, tiene que salir más encuerado. Pues que si supieran cómo es el Wolverine de los cómics real, de los cómics, no lo quisieran ver encuerado porque está más velludo que la chingada. Sí, está no, chaparro, velludo y todo así, mamado. Pero bueno, señores, digo que ya mejor le paramos aquí. Bueno, pues ahí está, pues. Ya nos dio hambre. Ya nos vamos. Vayan a ver a. A mí me dio sed. Yo Climax. Tengo sed. Y no hay caguamas. Sed de venganza. No se la merece. No se lo merece. ¿Qué pasó, Dorame? Bueno, ya estuvo. Dos banderillas por 25 pesos en el kiosco de Winnie's y Banderillas en Plaza de las Américas. ¿De verdad? Chévere. Atendidas por Temo. Plaza de las Américas. Sí, así es. Córtale. Y aparte de eso. Les pueden empanizar lo que sea. Se la fríen gratis. Se la empanizaron, te la pueden volver a empanizar. Todo. Doble empanizada, vato. Pueden empanizar el empanizador. Eso. Llévese a su niño. Llévense manzana, papitas, no sé lo que quieran. Se las empanizan gratis. Empanice la tarea. Aquí le empanizamos todo. Vaya, empanice la suegra. Llévese su iPod. iPod empanizado. Es posible. Okay. Esto fue todo por hoy, caballeros. Es empanizado. Un gusto haber estado con ustedes, www.changoleon.com, el monseñor del cómic, la entrada cuesta la razón. El mundo paranormal de Bane, todos los viernes ya a la 1 de la mañana, ya sábado. ¿A la 1? Sí. Y chequen los sábados a medianoche, el sí, programa de Bane también, el de rock, sí. Está muy chido. Y ahora los dejamos con... Siete días. Continuos, sin parar. Maratón. ¿De plano así los 7 días? ¡De fútbol! Sí. ¡Esto es! Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.